necesario resistir. Resistencia Radio. Te leyendi, que pasera no. O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Hoy, aquí en El Artefacto, nos solidarizamos con las compañeras que salieron a manifestarse, pues por justicia, por la paz, por la igualdad y en contra de toda la violencia social y estructural que viven día con día. Hoy a nosotros nos toca escuchar. Bienvenidos al Artefacto. Estamos en la Resistencia Radio. Este es muy amable. Y es usted un gavirra. Yo que todo lo revuelco y en las mañanas parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo y en las noches me gusta ir a cantar. No me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco, yo que nada me merezco. Cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Este mantenerse viva. Ahí está, Maquila 69. Bienvenidos, un poco atropellado el inicio. Pero bueno, pues hoy conmemoramos el Día de la Mujer. Y qué mejor que con este programa dedicado a todas las voces femeninas que han cambiado el rumbo de la música. Y bueno, pues hoy amanecimos con esta triste noticia de que Cepillín también se murió. Y bueno, pues qué lamentable noticia. Quienes crecimos viendo a Cepillín, pues sabemos que esta rola de El Bosque de la China siempre permanecerá en nuestras memorias a lo largo de nuestras vidas. Pero ahora sí, cambiando el tema y yendo un poco al tema de el Día de la Mujer, pues me gustaría primero y antes que nada saber por qué se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo. Y me gustaría darles una pequeña lectura, así muy muy muy rápida, de por qué es el Día Internacional de la Mujer, su historia y su significado. Perdón. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer, y este día fue institucionalizado por la ONU en 1975 y con ello se oficializó las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de oportunidades respecto a los hombres. ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo? De acuerdo con la ONU, el objetivo principal de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es la búsqueda de la igualdad y no la discriminación hacia la mujer, aunque inicialmente comenzó como una lucha obrera femenina, históricamente ha ampliado sus causas. ¿Cuál es la historia del 8 de marzo? Bueno, dice, la elección de la fecha y su historia se rastrean hasta el siglo XIX. De acuerdo con la explicación más verosímil, el 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, miles de mujeres con el lema de pan y rosas salieron a las calles de Nueva York para protestar por la precarización laboral, así como para exigir un recorte de las jornadas y el cese de la explotación infantil. Con ello, se generó una primera fecha simbólica. Posteriormente, en 1909, más de 15.000 mujeres del Partido Socialista volvieron a tomar las calles de Nueva York para demandar la reducción de los horarios de trabajo, por supuesto, y aumento de salarios y el derecho al voto. Un año más tarde, en 1910, la Internacional Socialista proclamó el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue hecha en Dinamarca por la socialista alemana Louise Sietz. Aunque aquella ocasión no se fijó ninguna fecha, el 19 de marzo de 1911 se conmemoró el Día de la Mujer en Alemania, Dinamarca, Austria y Suiza. Ese día se celebraron distintos actos políticos para exigir la igualdad de participación social de hombres y mujeres, y entre las exigencias que se demandaron se encontraba el derecho al voto femenino, al trabajo, a ocupar cargos públicos, al estudio, perdón, y a la no discriminación. Las mujeres que murieron el 8 de marzo, unos días después del 25 de marzo, 146 trabajadoras de origen judío e italiano murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirt Waist en Nueva York. Este evento tuvo varias repercusiones en la legislación laboral estadounidense. Posteriormente, esta tragedia se reivindicó durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, por lo que en ocasiones se suele citar erróneamente el 8 de marzo como una fecha de inicio. En Rusia, el Día Internacional de la Mujer se conmemoró por primera vez el último domingo de febrero de 1913. Y en 1917, después de la Revolución de Octubre y como una reacción ante la muerte masiva de los soldados rusos, Alexandra Kolontai inició la huelga bajo el lema Pan y Paz. Dicho movimiento inició el último domingo de febrero del calendario juliano, lo que equivale al 8 de marzo del calendario gregoriano. Tras la caída del régimen zarista, las mujeres ganaron más derechos con el gobierno de la Unión Soviética y el Día Internacional de la Mujer se convirtió en una fiesta oficial de descanso obligatorio en la época comunista. Fue entonces cuando iniciaron las expansiones de su conmemoración a otros países del mundo. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer comenzó en México, comenzó a conmemorarse en 1961, perdón. En dicho año se estableció como fecha oficial el 15 de febrero. El principal antecedente de esta fecha cívica fueron los derechos obtenidos durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, tales como el derecho al voto. Pues ahí una breve semblanza sobre el motivo o el por qué se celebra el 8 de marzo y por qué conmemoramos el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y bueno, pues ahora sí, vamos a darle entrada al programa del día de hoy que pues nos quedamos pendientes hace 15 días con este programa y que pues parece que ha gustado mucho, o al menos gustó a todos aquellos escuchas que están del otro lado. Varios me escribieron y me dijeron que les había gustado el programa. Espero que podamos seguir por ahí. Ya escuchamos el programa pasado a Edith Piaf, a Ella Fitzgerald, a Rosetta Tharp, a Delia Derbyshire, a Aretha Franklin y a Tina Turner. Y cerramos con Madonna, pero no pudimos hablar mucho de Madonna y nada más escuchamos una rolita porque ya nos teníamos que ir y el tiempo pues se nos vino encima. Pero hoy pues vamos a empezar con Madonna, por supuesto. Y Madonna, pues nombrada la reina del pop, es una de las máximas figuras del pop en inglés que revolucionó la música en la década de los 80s y los 90s. Entre sus álbumes, pues destacan Like a Virgin, ya lo dije, Like a Prayer, Erótica, Bad Time Stories, Music, Bach, una gran cantidad de canciones que casi todas son éxito. Y en su trayectoria, pues ha ganado más de 5 premios Grammys y un Globo de Oro como Mejor Actriz. También creo que se lo dije la vez pasada con la película de Evita en 1996. Y en el 2008, la revista Billboard puso a Madonna como en el puesto número 2, en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, ella ocupa el puesto número 2. Y pues vamos a arrancar, ya no sigo hablando más, vamos a arrancar con esto de Madonna, también es un clásico, seguramente lo conocen. Esto es La Isla Bonita, ya llegamos al artefacto, yo soy el Juanqui, voy a estar compartiendo con ustedes una horita, ya saben, quizá un poquito más. Last night I dreamt of San Pedro, just like Somos libres. Resistencia Radio. Ahí está, Like a Prayer de Madonna, La Isla Bonita, un par de clásicos, por supuesto, de Madonna, y que no pueden faltar si a alguien le gusta Madonna. Y antes de continuar, me gustaría enviar un par de saludos a María Elena, que me está escuchando. Ya saben, siempre está cada 8 días, la fan number one, desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles, California. Ah, no, sí, Los Ángeles, creo que sí son Los Ángeles, California, nos está escuchando María Elena. Y también le mando un saludo a mi amiga Nayeli Villegas, que también nos está sintonizando, una ex compañera de trabajo ahí, de, no voy a mencionar la marca, una tienda que vende zapatos. Y bueno, pues continuando con el programa, vamos a seguir, y ahora vamos con, pues, la que es considerada la reina de la música disco. Ella es la Donna Adrienne Gaines, conocida más bien, o muy famosa, por Donna Summer. Fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones de música disco durante los años 70 y comienzos de los 80, perdón. Ganó en 5 ocasiones los premios Grammy, fue la primera artista que obtuvo el Billboard Hot de los 100 mejores artistas de Estados Unidos, tras tener álbumes consecutivos que alcanzaron el número 1 allá en aquel país. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos. Wow. Sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera, pues ya saben, Last Dance, On the Radio, Hot Stuff, MacArthur Park, She Works Hard for the Money, Love to Love You Baby, I Feel Love, This Time I Know It Is For Real, Bad Girls, No More Tears, Enough is Enough. Y bueno, pues una gran cantidad de canciones que dicen aquí. Donna Summer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos del coro de su iglesia, antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por la Motown Sound, influida por la contracultura de la década de los 60s, y se convirtió en vocalista al frente de la banda de rock psicodélico Crown. Ya ven, todos venimos de la psicodelia. Y se trasladó a la ciudad de Nueva York, pero inicialmente no tuvo el éxito esperado y se trasladó a Alemania, pobrecita, donde participó en el teatro musical e inició su fructífera colaboración con Giorgio Moroder. Se casó con Helmut Sommer, de cuyo apellido pues se deriva el nombre artístico de ella, Donna Summer, y pues falleció por un cáncer de pulmón el 17 de mayo del 2012, aquí cerquita a la vuelta, hace unos cuantos añitos, en su casa, ahí en la Florida. Y en 2004 fue la primera artista incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance, junto con Barry White y los Bee Gees. En el 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll también, y es considerada, como les dije desde el principio, pues la reina de la música disco. Vamos a escuchar esto llamado Last Dance. Disfrútenlo, estamos en la resistencia. No se vaya, siga resistiendo, por favor. Yes, it's esto de Donald Summer, nunca falta, ¿no? Nunca falta en las fiestas, estas fiestas de salón, en donde te pasan tu globito y empiezan todos a bailar. Muy buena rola, muy buenas rolas, ¿no? Estas de Donna Summer. Y bueno, vamos a continuar ahora la siguiente voz femenina que nos acompañará y que ya ha estado muchas veces en este programa y que sí es de mis favoritos. La verdad es que sí es de mis favoritas y que ya hemos hablado, hablamos hace poquito de ella porque pertenece al Club de los 27 y también está considerada como una de las mujeres que revolucionó la música y pues ya sabemos quién es, ¿no? Nada menos que Janis Joplin, considerada por la crítica especializada. Esto de crítica especializada es muy raro, pero bueno. La crítica especializada, una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primer mujer estrella del rock and roll. Falleció a la edad de 27 años y ya les contamos también el programa, hace unos programas que falleció, pues se metió ahí un pasón. Falleció a los 27 años, bueno, sus discos se encuentran entre los más vendidos de la industria musical. La cantante estadounidense de rock y blues, Janis Joplin, fue conocida por su característica voz, así como ronquita, ¿no? Muy, muy, muy, muy agradable. Y su rudeza, la rudeza que demostraba en el escenario, su imagen y talento la posicionaron como una de las mujeres más influyentes en el terreno musical y artístico del siglo XX. Fue símbolo femenino de la contracultura de los años 60 también, y en el 99 fue elegida como la tercera mejor artista femenina del rock and roll en la lista de las 100 mejores mujeres del rock and roll realizada por VH1. En 2004, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, y en el 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y bueno, pues ya también hablamos de que dejó dinero para el día de su muerte, pensando en la banda que quedamos que le íbamos a copiar esta idea, porque dejó un guardadito para hacer una fiesta en su nombre y pues se repartieron, ya saben, unos toquecitos, hashish, brownies y bebidas alcohólicas de todo tipo en su fiesta de despedida. Y creo que en los vasos decía, esto viene por parte de Pearl, que así le llamaban a Janis Joplin. Y pues vamos a escuchar porque tenemos todavía bastantes artistas y no hemos terminado. Ya saben que me gusta poner dos rolas por artista para que escuchen no nada más una, sino varias. Bueno, dos rolas mínimo, ¿no? Por cada cantante. Vamos a escuchar esto que también es un clásico de clásicos. Por supuesto, ¿quién no ha escuchado Cry Baby de Janis Joplin? Regresamos aquí a la Resistencia Radio. Estamos aquí en El Artefacto. Cry, cry, cry, baby.

carajo, qué vocerrón tenía Janis Joplin, la verdad. Siempre que escucho a Janis Joplin, digo, no puedo evitar recordar algunos sucesos de mi vida, como pues aquella escuela de bellas artes, ¿no? En la que pues conocí a Janis Joplin en la escuela de bellas artes, y ahí me dejé llevar por la psicodelia unos cuantos meses o unos cuantos años. Afortunadamente estoy fuera. Pues continuamos con este maratón de voces femeninas, estas mujeres que revolucionaron la música a nivel mundial. Y la siguiente también es muy buena. Patti Smith, es una cantante y poetisa de los Estados Unidos que saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horses en 1975. Y bueno, es apodada la madrina del punk. Trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un gran estilo en su poesía y en su beat. Sus letras introdujeron la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana. Órale, qué chido. Mientras que su imagen andrógina y poco femenina desafió a la era de la música disco. Su canción más conocida, Because the Night, la coescribió con Bruce Springsteen, llegó al puesto número 13 de la lista de los Billboard en Estados Unidos en el 78, siendo posteriormente versionada por varios grupos. Ahorita la vamos a escuchar, van a ver que es súper famosa. En 2005 fue nombrada comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y en el 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En el 2011 recibió el Premio de la Música Polar. En 2014 la cantante colaboró con la banda sonora de esta película llamada Noé, dirigida por Darren Aronofsky, con la canción Mercy Is, que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Canción Original. En noviembre del 2019 fue declarada visitante ilustre de Montevideo, Uruguay, y en el 2019 recibió además la Medalla de Oro de las Bellas Artes, otorgada por el gobierno de España a propuesta del ministro de Cultura. Esta cantautora y poeta estadounidense ha logrado llevar sus letras a territorios un poquito más literarios, y con ello sus canciones se han consagrado como un repertorio de culto para los conocedores de la buena música, dicen estos críticos. La madre del punk, como se le suele nombrar, ha publicado pues muchos libros, diversos libros. Algunas figuras de la música se sienten muy influenciados por ella, como pues U2, Morrissey y bueno, varios más. Han declarado que Patti ha sido pues su fuente de inspiración y mucha influencia para este tipo de grupos. Los Rolling Stones le dieron el puesto número 47 en el conteo de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Pues vamos a escuchar esto, People Have the Power. Antes de irnos a rola, me gustaría también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @resistemx. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Síganos para cualquier sugerencia o comentario. Igual si no, también les doy mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Carlito Brigante, el Juanqui. En Twitter me encuentran como el Juanqui 021085. Y en Instagram es @eljuanqui021085. También me pueden encontrar. Esas son mis redes sociales por si gustan seguirme o seguir a la Resistencia Radio, que a mí me gustaría más que siguieran a la Resistencia. Pero de todas maneras, ahí están las redes sociales. Espero que nos sigan. Pues vámonos con esto, porque se nos está acabando el tiempo. Vámonos con esto llamado People Have the Power, de Patti. Mama. try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Night, un clásico también, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo la vieron? Pat Smith rifa, la verdad, rifa bastante. Y pues ya nos queda bien poquito tiempo. Voy apretando el paso porque creo que no voy a terminar. No sé si me vaya a alcanzar para poder hacer un tercer programa. No, yo creo que ya termino en este. Esperemos que nos vayamos más rápido. Me voy a ir más rápido. Y pues la siguiente cantante es una chica islandesa llamada Björk Guðmundsdóttir, o sea, Björk Guðmundsdóttir, así se llama. Conocida simplemente como Björk, pues sí, mejor. Es una cantante, compositora, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ y productora, pues islandesa, como ya lo dije, la cual es conocida por hacer música experimental y vanguardista. Con la cual ha cosechado gran reconocimiento a nivel internacional, tanto de la crítica como del público. Varios de sus álbumes han alcanzado el top 10 de la lista de los Billboard. Björk ha logrado que 41 de sus sencillos lleguen a los primeros 30 lugares en las listas musicales de todo el mundo. También ha posicionado 22 éxitos en el top 20 en el Reino Unido, incluido algunos de sus mayores éxitos como Army of Me, y bueno, una gran lista de canciones que tiene ella. Ella ha vendido cerca de 20 millones de discos en todo el mundo hasta el 2015. En ese mismo año, respectivamente, Björk fue incluida en la lista de los 100 artistas más influyentes del siglo. Nada más. Asimismo, también fue incluida por la revista Rolling Stones como una de las cantantes y compositoras más influyentes de la época actual. Björk también ha sido nominada 14 veces a los premios Grammys. Pasó por sus primeros años en Islandia, donde se convirtió en vocalista profesional a los 12 años al publicar su primer álbum, que dicen que no lo puedes encontrar en otro lado más que en Islandia. Eso está súper raro, pero bueno. Tras haber formado alguna banda post-punk, Björk salió de la fama, salió a la fama como una de las cantantes principales del grupo de rock alternativo The Sugar Cubes, manteniendo un seguimiento de culto en Estados Unidos y en Reino Unido. Tras la desintegración del grupo, Björk se mudó a Londres, donde comenzó una carrera musical ya de manera solitaria. Y bueno, Debut es su segundo álbum, lanzado en 1993. Y no solo estableció su nueva dirección artística, sino que también se convirtió en un éxito internacional. Debut fue su primera gira internacional en el 93 y en el 94, y luego siguió lanzando una serie de álbumes en los que adoptó pues diversos géneros musicales, desde el jazz hasta la música electrónica y la música experimental. Obtuvo la aclamación de la crítica y siguió trabajando con importantes diseñadores de moda, productores y fotógrafos. Sus videos musicales, súper raros también, dirigidos por reconocidos directores como Michael Gondry, también han sido aclamados por la crítica. Sus mayores éxitos incluyen temas como Violently Happy, Pagan Poetry, Hidden Place. Y bueno, ahorita vamos a escuchar un par. Björk protagonizó la película Dance in the Dark, que hago un paréntesis aquí, y sí, les recomiendo, no pueden, ahora sí, no pueden morirse sin haber visto Dancing in the Dark. Para mí es una de las mejores películas que he visto, y que sí, está, retrata bastante bien una realidad, ¿no? Bastante bien, y creo que Björk interpreta bastante bien, por algo fue nominada, bueno, déjenme terminar de leer, la cual gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes por su interpretación. Le valió el premio a la mejor actriz de dicho festival y una nominación al Globo de Oro. Decidió no volver a actuar, optando centrarse solo en la música. Y hay quienes dicen que no quiso seguir en la música, ya que la inmersión que hizo ella en la creación del personaje de esta película fue uno de los más grandes choques que tuvo ella, ¿no? Y hay una técnica por ahí para construir personajes que creo que dicen algunos por ahí, amigos del teatro, que se quedó un rato en el personaje y que le costó trabajo salir. Por lo tanto, ella dijo, ¿sabes qué? Mejor me dedico a la música, porque esto sí es otra onda. Y el personaje que hace, no quiero adelantarles mucho, pero es una persona que está ciega, o que se está quedando ciega más bien, y que tiene un problema hereditario. Ella tiene un hijo y ese problema se va a estar heredando a su hijo. Está buenísima, de lo mejor que yo he visto en el cine. Y bueno, Björk protagoniza, bueno, ya les dije, Dancing in the Dark. ¿Qué más? Bueno, su disco Biophilia se convirtió en el primer álbum de la historia en ser lanzado en formato app, el cual es un ebook con objetos en 3D interactivos, películas, animaciones y diagramas basados en datos científicos reales, con imágenes de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. En 2011, la revista Wired informó que la cantante había vendido de 20 a 40 millones de copias en todo el mundo con sus primeros álbumes, estos que les mencioné hace un momento. Ha ganado 4 premios Brit y una cantidad enorme de premios y premios y premios y premios y premios. Y está catalogada en el puesto número 29 de las 100 mujeres más grandes de la historia de la música, según estos analistas y críticos de la música en el VH1. ¿Qué más dice? Considerada una de las figuras más importantes en la música contemporánea, con más de 40 años en el mundo musical, es productora y escritora, y se ha consagrado como pues una mujer multifacética. Ya no les digo más, vamos a escuchar esto llamado Army of Me y Venus as a Boy. Espero que les guste, no se vaya, seguimos aquí en El Artefacto, vamos a quedarnos un poquitito más. Stand up. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. He's Venus as a boy. He believes in. Resistencia Radio. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Pues ahí está un par de temas de Björk. Espero que les hayan gustado. La verdad es que ha sido difícil poder hacer una pequeña semblanza de todas estas artistas. Y hay, bueno, me faltan muchas, pero yo creo que traté de hacer una selección como de lo más trascendente que ha pasado pues en todo este tiempo, ¿no? En la música. Y bueno, ya para terminar y empezar a acercarnos al final de este programa, pues nos vamos a ir con la siguiente cantante llamada Eunice Kathleen Waymon, más conocida por su nombre artístico como pues Nina Simone. Fue una cantante, compositora, o Nina Simone, como le quieran llamar. Fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues y soul. Se le conoce con el sobrenombre de pues la alta sacerdotisa del soul o la sacerdotisa del soul. Estilísticamente la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es el eclecticismo. Su voz con rango propio de una contralto se caracteriza por su pasión, sus breath hints, o sea, su voz jadeante, sofocada, sin aliento y pues trémula, ¿no? La influencia de pues de varios artistas, ¿no? ¿Qué más dice? Cuando cantaba, ella efectuaba en ocasiones llamativas transiciones entre el susurro y el grito y el lamento para interpretar, subrayar y remarcar los estados de ánimo enunciados en las canciones. Y bueno, dicen también que fue una gran luchadora social por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Nina Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King. Y bueno, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. Decían que era de una personalidad bastante complicada. Llegaba a ser un poco altanera y vulnerable. Y bueno, pues siempre muy fuerte y apasionada por lo que le gustaba, que era la música y el canto. En la industria musical tenía fama de que era, pues ya les dije, temperamental. Y bueno, una caracterización que Simone se tomó muy en serio, dicen algunos, ¿no? Yo creo que sí pudo haber sido así, más que nada por el entorno en el que vivía, el racismo que seguramente existía en esa época, por supuesto, que hacia las personas que, pues, que sean un poquito de esa manera, ¿no? Creo yo, igual me estoy equivocando. Y bueno, en la industria musical, aunque su personalidad era arrogante y distante, en sus últimas décadas parecía disfrutar con el acercamiento a sus audiencias, contando anécdotas y cumpliendo muchas peticiones. Recibió 15 nominaciones a los premios Grammy y fue reconocida con el Grammy Hall of Fame en el año 2000. Dos días antes de morir, el 19 de abril del 2003, se le concedió un diploma honorario en el Instituto Curtis, la Academia de Filadelfia, que la rechazó cuando tenía 19 años por ser negra. Esto es bien interesante porque esta academia, dicen, bueno, más bien leí, que cuando ella hizo su examen de admisión para esta academia de música en Filadelfia, no la aceptaron porque era negra y la habían rechazado, pero después, cuando ella se volvió famosa, divulgó esta noticia y entonces la universidad o esta academia de Filadelfia pues ya le emite el diploma y le concede así como no, perdón, como una disculpa en público, le ofrece una disculpa en público. Y bueno, pues creo que no estuvo mal, ¿no? Vámonos con estas dos rolas de Nina Simone que son un clásico, I Put a Spell on You, y bueno, escuchen la otra, porque la otra también está, como dicen por ahí, está rompemadres. Seguimos aquí en la Resistencia Radio, no se vaya, seguimos aquí. I put a spell on you. Do

pues va creciendo este proyecto. La verdad es que empezó un proyecto muy pequeño y poco a poco con este tiempo pues se han ido sumando mucho más proyectos bastante interesantes. Y me gustaría también recordarles un poquito los horarios. Hoy lunes pues empieza el artefacto de 8 a 9 y media. Ay, perdón. hijo, perdón, el gallo. Se me va el gallo. Los martes pues ya tienen, ya saben, de 1 a 2 de la tarde con el buen Chaco, con el Chaco, está el hostil los días martes de 1 a 2 de la tarde, y en la noche, el día de mañana, están nuestros amigos del Mamut, están de 8 a 9 de la noche, a 9 y media de la noche, ¿no? Y todos los programas, antes que nada también se me olvida decirles, también todos los programas se repiten al día siguiente, a las 10 de la mañana aproximadamente, para que... Perdón, sí. Perdón, es que estoy aquí comunicándome con un amigo locutor de otro programa, y como me salió el gallo, dice que me parezco al gallo de Lolita Ayala, ese que... Perdón, disculpen. Sí, no he tomado agua, yo creo que es por eso. Ya me acabé mi coquita. Pero bueno, sigamos, ¿no? Los miércoles, bueno, repetición a las 10 de la mañana, de 10 a 11 está el hostil. De 11 a 12 y media está el Mamut, y a las 8 de la noche empieza el de Generación con nuestros amigos Alonso Nájera y Peter Ávila. Los jueves igual están, ya saben, a las 10 de la mañana la repetición del Degenere, y a las 12 están nuestro amigo Beto Carlock en el Tropicalísimo, de 12 a 1 de la tarde. Escúchenlo, está bastante bueno, prendidón. Y a las 8 de la noche está La Estructura del Infierno con el buen Rago y Julio, y creo que todavía hay por ahí alguna invitada más que no recuerdo el nombre. Estaría bien que tuviéramos, ya voy a empezar a apuntar los nombres de los conductores, porque pues como está empezando a crecer tanto aquí la resistencia, ya se me empieza a olvidar el pedo, pero no, sí, prometo que los voy a anotar. Los viernes, pues ya les dije, de 10 a 11 y media, pues repite La Estructura del Infierno. El Tropicalísimo se repite los días viernes también, de 6 a 7, y de 7 a 8 está el famoso A Muerte Duele, de 7 a 8 de la noche, con nuestra querida Sofía y I Didn't Remember el otro nombre, no recuerdo el otro nombre. También son dos chicas que llevan este programa, no recuerdo el nombre. Prometo que tengo que anotar los nombres porque se me van, y seguramente si me está escuchando el Chaco, me van a colgar de mis genitales. Y bueno, de 8 a 9... de 8 a 9 está el Solo en Viernes, que no sé quién vaya a sorprendernos este viernes. Esperemos que nos ponga buena música, música prendidona, ya sabe, el precoteo, música para viernesito en la noche, ¿no? Y bueno, los sábados se repite, ya saben, La Muerte Duele, el Espiral, La Muerte Duele, de 10 a 11 de la mañana, y empieza el Espiral, que es conducido por nuestra amiga Erika Rosete, de 11 a 1 de la tarde. Un buen programa, muy buen programa, la verdad. Después viene viene Flamingo Zen, perdón, de 2 a 3 de la tarde. Beat by the Queen, de 4 a 5. Este programa es quincenal, no sé si esta semana vaya a haber sesiones de Beat by the Queen y sesiones BPM con nuestro amigo John Ocean, también de 8 a 9 de la noche, sesiones quincenales. Y los domingos, Botlex. Espero que no les haya causado mucho problema, porque creo que ya me hice yo, hasta yo mismo me hice bolas con los horarios. Pero bueno, si no, ya saben, pueden consultar los horarios en la página de www Resistencia Radio. Ahí seguro van a encontrar toda la información. Cualquier programa que quieran escuchar, cualquier repetición, lo pueden escuchar en la plataforma de Resistencia Radio. Y pues yo me paso a retirar. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el programa de hoy, dedicado a todas aquellas mujeres que siguen luchando por sus derechos, por la igualdad, por esta violencia que viven, esta violencia estructural que ha sido difícil luchar contra ella, pero que yo las incito y sigo repitiendo que tienen que seguir luchando. Y bueno, me paso a retirar. Yo soy el Juanqui. Los dejo con esta. Este es un tesoro, déjenme decirles. Esta rola se llama La Mujer. Y está cantada y escrita por León Chávez Teixeiro. Espero que les guste. Música. Esta sí es rola de protesta. Nos vamos. Muchas gracias. Bye. Ojos, se echó un vestido,